Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Spiral Sound. Trabajar con humanos es complejo y complicado, pero no imposible. Hay cosas fáciles como ver, caminar y respirar. Aún así, hay gente que te enseña técnicas de respiración, te enseñan a respirar. Curioso, ¿no? Por eso sé que todos llevamos en nuestro ADN el colaborar, pero es una habilidad que podemos mejorar. Todo se basa en dominar el arte de trabajar con otras personas e ir adquiriendo experiencia. Antes de continuar, quiero informarte que estoy de vacaciones, estoy fuera del estudio y no he podido traerme mi apreciado micrófono, el Electro Voice RD20. Entonces, aprovecharé esto como experimento. Aprovecharé el desorden para utilizar un micrófono normalito, de esos de solapa, y procesar el audio, usando mis habilidades frikis de ingeniero de sonido, a ver si puedo conseguir una buena calidad aplicando mis técnicas de ingeniería. Ya me contarás si notas alguna diferencia y te pido disculpas si la calidad del sonido se ve afectada. Te leo en los comentarios. Como te venía diciendo, eso que te parecía complicado con la práctica se vuelve relajado y fácil. Es como cuando aprendimos a caminar. Al principio tropezamos mucho, nos damos buenos golpes, lloramos, pataleamos, pero nos levantamos y seguimos intentándolo. No nos cerramos y decimos, es que caminar es para talentosos. ¿Qué va? Insistimos hasta conseguirlo. Aprendemos gracias a la experiencia. Aprender cualquier habilidad nueva es lo mismo. Desde cantar, mezclar, masterizar, tocar guitarra, hasta colaborar con otros músicos. Desde siempre me han dicho que hablo poco, que soy de pocas palabras. Y bueno, eso depende del contexto, porque con mis podcasts y componiendo y creando contenido digo muchas cosas. Pero mi natural es hacer más micrófono que altavoz. Por mi forma de ser me sale naturalmente escuchar, observar y analizar lo que las personas quieren contar. Eso que dicen por ahí, que tenemos dos oídos y una boca por algo. Tiene sentido. Al momento de interactuar con las personas es mucho más poderoso escuchar atentamente y luego hacer buenas preguntas. Entender con profundidad el mensaje que estás compartiendo contigo y luego sí aportar, dar ideas y, clave, hacer preguntas. Ya con esto me doy por servido. Podemos terminar el podcast y interiorizar el concepto de escuchar atentamente en lugar de hablar y hablar. Aplica esto al momento de colaborar con otros artistas, managers, marqueteros, sellos discográficos, mejor dicho. Esto aplica para todas las interacciones sociales de tu vida. Si te quedas hasta el final, te compartiré 7 trucos para colaborar exitosamente. Entonces, bueno, pues lo primero es escuchar. Luego, si podemos aplicar otros aspectos clave que están enlazados con la escucha activa, como lograr comprender las necesidades de la otra persona, sus ideas y su visión. Si comprendes y sabes cómo puedes ayudar a esa persona, vas a marcar la diferencia. Si logras que esa persona arranque de un punto A y a través de la experiencia de colaborar contigo llega a un punto B, donde va a estar mejor de cómo lo encontraste, ¡pum! Esta es una bomba de colaboración. Esa persona va a querer repetir eternamente y te ayudará por tanto valor que le has aportado. Colaborar es dar valor, es dar sin esperar nada a cambio, es ser genuino o genuina y ayudar honestamente desde el corazón. Cuando ayudas desinteresadamente, la otra persona desde su psique interna va a querer corresponder a esa ayuda. Así funcionamos la mayoría de humanos, aquellos que sabemos cómo convivir en sociedad. Digo algunos porque siempre encontraremos excepciones, ¿no? Es como todo en esta vida. Eso me pasa en este podcast, por ejemplo. Yo quiero dar lo mejor de mí y no me guardo secretos y comparto todo lo que he aprendido. Hay personas que a cambio comentan y comparten este contenido. Hay otras que son solo oyentes pasivos, consumen contenido y no dan ninguna recompensa por el trabajo que hago. Pero yo no voy a cerrar el podcast porque unos son así, no van a pagar justos por pecadores. Sé que somos más las personas que entendemos cómo funciona el mundo de colaborar, que si no puedes contratar mis servicios, por lo menos puedes ayudar compartiendo y calificando el podcast. Es fácil y potente. Como dicen por ahí, colaborar da buen karma. ¿Sabes qué es el karma? Sí, es como siempre me pongo un poco hippie. El karma es un concepto originario de las tradiciones espirituales de la India, particularmente del hinduismo y el budismo. En su sentido más básico, lo que entiendo yo, el karma se refiere a la ley de causa y efecto, o sea, a la creencia de que nuestras acciones, tanto físicas como mentales, tienen consecuencias que determinan nuestro presente y futuro. O sea, según la idea del karma, cada acción que realizamos, ya sea buena o mala, genera una energía que eventualmente regresa a nosotros de alguna manera. Si nuestras acciones son positivas y benéficas, cosecharemos resultados positivos en el futuro. Y por el contrario, si nuestras acciones son negativas o dañinas, vamos a experimentar consecuencias negativas en el futuro. Eso se puede ver de distintas formas. Entonces, es como mi forma básica de entender esta ley cósmica del karma, pero seguro alguien la sabe explicar con mayor profundidad. De todas formas, esto lo traigo porque, unido con la colaboración, al colaborar con otros músicos, Esto da un sentido de comunidad y apoyo mutuo en la industria musical. Entonces, cuando contribuyes positivamente a esta comunidad, estás sembrando semillas de buena voluntad que pueden regresar a ti en forma de oportunidades, conexiones y apoyo en el futuro. Cuando colaboras con otros músicos, estás mostrando tu disposición a ayudar y apoyar a otros en su camino creativo. Esta actitud de generosidad y reciprocidad puede inspirar a otros a hacer lo mismo por ti cuando lo necesites. Por eso es que hablaba del karma, del buen karma. Entonces, también las colaboraciones musicales pueden hacer y crear relaciones sólidas y duraderas con otros músicos, productores, managers y otros profesionales de la industria. Estas relaciones pueden ser valiosas a lo largo de tu carrera musical, ya que pueden conducir a oportunidades de colaboración futuras, recomendaciones y apoyo en momentos difíciles. Como sabemos, la vida son ciclos. Tu carrera musical no se salva de eso. Habrá momentos de crecimiento y momentos de estancamiento. Habrá momentos de felicidad y otros de frustración y estrés. Por eso es importante trabajar con otras personas, porque pueden servirte de apoyo. No solo en los momentos difíciles, sino también cuando las cosas van bien, te pueden ayudar a que vayan mejor. Colaborar con otros músicos y personas de la industria musical puede ayudarte a llegar a nuevas audiencias y amplificar tu alcance. Al combinar tus talentos con los de otros artistas, puedes llegar a fans que de otro modo podrían no haberte descubierto, lo que puede generar más seguidores, seguidores leales y oportunidades de crecimiento profesional. Te voy a contar una corta historia sobre lo que hago y enseguida seguimos con el podcast. Soy productor musical porque mi padre es una banda sonora andante. Pones de música clásica, pasando por jazz, rock y hasta son cubano. Y mientras la mayoría de niños jugaban con el balón, a mí me gustaba soñar que componía canciones que se escribían solas. Ahora sé que no se escriben solas, pero que si las sueñas, las puedes crear tú con ayuda de un productor. Por eso quiero invitarte a que escuches el sonido que soy capaz de conseguir. Y no hay mejor prueba que enseñándote la música que hago con Jaguar Wane. Acabo de lanzar la canción debut, se llama Comfort, y la hice cuando estuve separado de mi chica 8 meses. No sé si te pasa, pero el paso del tiempo en ese momento me atacó fuertemente. Aún me sigue atacando, a veces. Y cuando nos separamos, me sentí como un cactus desolado en medio del desierto. Ella, con su don de las palabras, me contó aquello que me hizo caer en cuenta que lo íbamos a lograr. Ahora te cuento lo que me dijo. Pero antes, te invito a que busques en YouTube, Spotify, Apple Music o incluso en el Instagram el nombre de Jaguar Wane. El Instagram es jaguar-wane. Y ese es mi nuevo proyecto. Me encantaría compartirlo contigo. Mi música es tu música y es un honor para mí que la escuches. Jaguar es como el animal. Y Wane es una etnia indígena de aquí en mi región de Colombia. Se escribe G-U-A-N-E. Ok, entonces mi chica me dijo que no había impedimentos, que nuestra conexión es tan potente como la energía atómica, que no hay nada que nos separe y que era una prueba que nos ponía la vida para saber si realmente es importante seguir juntos. Por eso quise componerle una canción, pero no quería que fuera la típica canción de amor melosa y aburrida. Por eso compuse Comfort, una canción que también puedes dedicarle a esa persona especial, sin caer en tópicos y frases cliché. Mejor dicho, es un producto original hecho a medida para un ser especial. Una canción que habla sobre un mundo de ensueño, un mundo donde el protagonista se vuelve colibrí para alegrar la vida de esa persona especial. Dicen que el colibrí es un ave de la buena suerte y trae buenos presagios, y que hay personas colibrí en nuestras vidas. De eso va Comfort, dedícala a esa persona colibrí. El videoclip lo hice con una inteligencia artificial. Si te interesa, puedo hablar más detalladamente de cómo lo hice. Déjamelo saber en los comentarios. Te dejo los enlaces en las notas del programa para que escuches Comfort y me des tu opinión. Al ser oyente de nuestro podcast, eres oyente premium. Sé que eres un músico o amante de la música con buen criterio y por eso me sería de gran ayuda tu opinión. Ya vimos que la clave para colaborar se basa en la escucha activa, entender el mensaje de la otra persona y comprender sus necesidades. De todas formas, te voy a dar 7 consejos si quieres colaborar como lo hacen los profesionales de la industria musical. Número 1. Comunicación clara y abierta. Establece una comunicación clara y abierta desde el principio. Habla sobre tus expectativas, roles y objetivos para la colaboración. Cuanto más claro sea todo desde el principio, menos probabilidades habrá de malentendidos más adelante. Para dejar las cosas aún más claras, es clave que lo dejes por escrito. No cometas el grave error de la mayoría de artistas y deja las cosas por escrito, firmadas por ambas partes, o sea, un contrato. Número 2. respeto mutuo. Respeta las ideas y opiniones de tus compañeros de colaboración. Reconoce y valora sus contribuciones, independientemente de que estés de acuerdo con ellas o no. Un ambiente de respeto mutuo fomenta la creatividad y la colaboración efectiva. Número 3. Flexibilidad y adaptabilidad. Mantente abierto o abierta a nuevas ideas y cambios en el proceso creativo. La colaboración se trata de fusionar diferentes perspectivas y estilos, entonces por eso es importante ser flexible y estar dispuesto a comprometerse para llegar a un resultado final que satisfaga a todos los involucrados. Número 4. Establece expectativas claras. Define claramente los plazos, las responsabilidades y los derechos de autor desde el principio. Esto evitará confusiones y conflictos más adelante. Recuerda el contrato firmado por escrito, de boca no sirve. Número 5. Mantén una mente abierta. No te aferres demasiado a tus ideas preconcebidas. Estar dispuesto a experimentar y explorar nuevas direcciones creativas puede llevar a resultados sorprendentes y únicos. Este punto puede ser uno de los más difíciles, porque si no hemos puesto en práctica la habilidad de romper las etiquetas y los prejuicios, nos va a costar. En la música podemos desaprender, podemos pretender que no sabemos nada y podemos ver cómo los demás hacen su trabajo y seguro crecerás muchísimo. Me enervan esas personas que creen que lo saben todo y no están dispuestas a escuchar. Otras veces creemos que somos de mente abierta, pero siempre aparecen prejuicios y etiquetas que nos impiden avanzar. A ver, somos humanos y al final todos tenemos que etiquetar de cierta forma, ¿no? Entonces, es genial si podemos aplicar el pensamiento filosófico de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Ser más aprendiz que maestro. Número 6. Comparte créditos y reconocimiento. Reconoce públicamente a tus compañeros de colaboración por su contribución al proyecto. Esto muestra aprecio por su trabajo y fortalece las relaciones profesionales. Además, que es lo mínimo que se tiene que hacer. O sea, así no hayan leyes que lo obliguen, pero es por mero respeto y agradecimiento dar mérito y crédito a esas personas que han colaborado contigo. Número 7. Resuelve los conflictos de manera constructiva. Van a surgir desacuerdos o conflictos durante el proceso de colaboración. No hay escapatoria. Los humanos tenemos diferencias de opiniones. Por eso hay que tomarlas de manera constructiva y respetuosa. Escucha las preocupaciones de los demás y busca soluciones que beneficien a todos. Hay que saber elegir las batallas que queremos luchar. Porque si ves que es un grupo o una persona que te lastra, que no compartes sus valores y que vas a perder tiempo tratando de llegar a acuerdos, es mejor retirarse y buscar a alguien, alguien más con quien colaborar. Ahí es cuestión de criterio, porque si detectas que vale la pena esa colaboración, así hayan diferencias hoy, quizá mañana, cuando todos estén descansados y en calma, surgen nuevas opciones. Como hemos visto, trabajar con otros músicos puede ser una experiencia enriquecedora, pero también puede presentar sus desafíos. Sin embargo, como en cualquier aspecto de la vida, la clave está en aprender a dominar el arte de la colaboración. ¿Y sabes qué? Eso se logra con práctica y experiencia. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la música. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@spiralsound.com. Ciro se escribe con C, C-I-R-O. O a través de mi Instagram, que es cirogalvis_. Se escribe cirogalvis_. O bien, entra en la web spiralsound.com y abajo del todo en la pestaña de contacto estará información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Comparte este podcast con quien creas que lo puede ayudar. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound, un estudio de teletrabajo temporal. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en spiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura. ¿Sigues aquí? ¡Genial! Te voy a compartir mi nueva canción. Se llama Comfort. Escucha. La tarde.